Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo. Todo el tiempo en el corazón de sus mentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la iglesia CDA, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que tu vida ofreció. Fue por salvar de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reía de él. Pero fue por amor. Por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mi radio tiempista, comenzamos el año 2022, hoy estamos a 30 de diciembre, así que mañana es noche vieja. No, mañana es año nuevo. Claro, mañana es noche vieja. Ah, ok, bueno. El 31 y el primero es año nuevo, pues eso se llama noche vieja. Nosotros siempre nos confundimos. Sí. Y bueno, estamos en el último día y vamos a identificarnos. Estamos saliendo al aire a través del día 1200 AM por la www.radiotiempo1200.com. Nos pueden estar escuchando el año que viene, así como el año 2022, en las aplicaciones en tu radio, celular y computadora. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tu YouTube, en la radio de la iglesia CDA, una iglesia para más. Y también nos pueden estar integrando en las redes sociales por Telegram, Por Amor a Ti, con 3 y arroba mis redes personales, arroba Johnny Quintero R y arroba Iglesia CD Amor. Estamos en Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok también que lo saqué, pero bueno, si tú quieres, como te dije en Navidad, si tú quieres pues integrarte a la iglesia y sabes redes sociales y quieres manejar las redes sociales, bueno, te damos total permiso que manejes las redes sociales, porque eso es de hoy en día, es que manejan las redes sociales de esa manera. Nuestra dirección, Avenida Libertador y Residencia Las Acacias, no, Avenida Libertador y Las Acacias, estamos emocionados, pues el último año nos estamos preparados, entonces estamos aquí. Vale todo hoy. Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallé, o diagonal al Hotel Trillo. Y nos puedes estar escribiendo un SMS al 0414-114-3996. Y con esto nos identificamos. En la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todo este año 2022, el apóstol Johnny Quintero. Recordándote que ya para el año que viene, que faltan unas horitas nada más, a partir del mes de febrero, porque lo vamos a identificar, tenemos nuestros primeros talleres, así que te agradezco que te anotes, que nos escribas un SMS con tu nombre y tu dirección de correo electrónico, también es importante tu cédula y aparte tu cupo para el mes de febrero, que ya en enero te vamos a anunciar cuál es el tema que vamos a estar dando, aunque más o menos sabemos cuál es el tema, Jesús. Sí, sí. El primer tema que tenemos es sobre el amor a Dios y la diferencia entre el amor humano y el amor a Dios. Nada más esos son dos temas que tenemos. Oye, tremendo. Hablando del amor, que es algo muy importante, que un tema que se toca muy superficialmente, ¿no? Y casi siempre se le da una connotación muy erótica, más que todo, muy de interés. Así que te invito a que nos visites a partir de febrero en nuestros primeros talleres. Vamos a tener todos los meses, si Dios permite, talleres. Y nos vamos a las efemérides de hoy, 30 de diciembre, viernes 30 de diciembre. Hoy es el Día Internacional del Cine Hindú. También en 1916 muere Grigori Rasputin, que fue un místico, un sacerdote ortodoxo ruso. También para 1934 se oficializa el cambio de nombre de Pico la Columna por Pico Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, en una ceremonia al pie del monumento de la columna y con agua del río Chama. Qué interesante. Para 1948, que no se recuerda de este gran locutor, deportista, nace José Visconti, ya fallecido, periodista, locutor, escritor y profesor venezolano. Y en 1993 la Santa Sede y el Estado de Israel firman un acuerdo histórico de reconocimiento mutuo. Y para el 2006, como pasa el tiempo, muere Saddam Hussein. Bueno, todos sabemos la manera trágica en que Saddam Hussein murió, ¿no? Pero bueno, son gases del oficio. Ahora vamos a tocar el tema del año de nuestras vidas. El año de nuestras vidas se acaba el año. Hermano, esta es una fecha muy importante porque es una fecha de reflexión. Siempre, todos los años estamos reflexionando qué se nos viene para el 2023. Para el 2022 pensamos en el 2023, pero para el 2021 estábamos pensando ya en el 2022, y así cada año en nuestras vidas. Ahora, lamentablemente yo no sé, Jesús y Omar, si a ustedes les ha pasado, pero casi siempre, cuando nosotros estamos con estos anhelos de un nuevo año, voy a cambiar mi vida, tengo estos proyectos, voy a hacer esto, voy a cantar lo otro, cuando comienzas en enero bien, cuando termina diciembre te das cuenta que no cumpliste nada. Ah, sí. Yo creo que lo único que yo veo ahí es que se cumple, ¿no? La vejez de uno, la arruga de uno. Por lo menos en mi caso particular, y es lo que yo observo en toda la gente, claro, la emocionalidad que te da esta época y el que va a entrar el año nuevo te lleva a eso, ¿no? Porque es como un cierre de un ciclo, así lo ve la gente. Pero por lo general cuando comienza el año, ya casi en febrero o en marzo, la gente comienza como a desinflarse, porque se empieza a enfrentar a la cotidianidad de lo que es la vida realmente. Un baño de realidad. Eso me pasa a mí y yo creo que le pasa a la mayoría de la gente. Yo enfrento cada año como lo enfrenta todo el mundo, con esperanza, pero también entendiendo que a veces las cosas no salen como uno quiere que salgan, ¿no? Porque el año, a veces tú haces propósitos de vida, pero a veces en el camino, a veces suceden cosas en el mismo mes de enero que te hacen que esas cosas cambien, entonces es difícil, pues. Es tan cierto lo que tú estás diciendo, que yo estoy recordando, primero que el tiempo está pasando muy rápido, y como dice Jesús, tú lo que te ves en el espejo cada 31 de diciembre que estás más viejo. Exacto. ¿Verdad? Y que no has logrado tal vez los objetivos que tú te propusiste. Segundo, yo estoy recordando aquí que el último programa que nosotros hicimos para Año Viejo en vivo fue el del año 2019. Y ustedes, mi querido radiotiempista, los pueden encontrar en YouTube, que está colgado. El canal es de mi casa, y puedes encontrar el programa, lo puedes escuchar. Ahí estábamos hablando del COVID, que es el baño de realidad. ¿Se acuerda que estábamos orando, estábamos clamando, estábamos Omar y yo aquí solo, Jesús, con Talero, ¿no? Con Fabián. Y estábamos orando, estábamos clamando. Muchos de los radiotiempistas que siguen este programa ya por años, porque vamos al quinto año, al quinto aniversario en marzo, si Dios permite. Y no viene antes, queremos que venga, ¿no? Y no se cumpla más. Pero recordamos que estábamos orando, estábamos clamando, estábamos pidiendo para que no llegara el COVID a Venezuela. Pero lamentablemente Dios tenía otros planes, lo permitió. No es que Él desea el mal, sino que Él permite, porque lo atrae el hombre atrae el mal. Exactamente. Eso es así. Y yo recuerdo que en el 2019 habíamos hecho esa oración, pero para el 13 de marzo, cuando teníamos proyectos de vida para la congregación, porque teníamos proyectos para la congregación para el año 2020, comenzando una, entre comillas, una nueva década, aunque la década comenzó en el 2021, cerró todo. Y recuerdo el 13 de marzo, porque para Venezuela fue el 13 de marzo del 2020, cuando el presidente Nicolás Maduro Moro anuncia que nos encerraron a todos, que ya no podíamos salir y que llegó el COVID. Ahora, hay un gran peligro ahora otra vez, es que nos vuelvan a encerrar. Y qué casualidad que después de 3 años, tenemos que volver a orar, tenemos que volver a clamar para que lo que está sucediendo en China no llegue a Venezuela, que no nos vuelvan a encerrar, que no nos vuelvan a trancar, que las iglesias no vuelvan a cerrarse, porque el COVID, supuestamente el COVID está atacando de nuevo en China, han habido algunos muertos. Extraoficialmente no se sabe la cantidad, extraoficialmente dicen que es mucho más. Otros dicen, extraoficialmente, no nos consta lo que dicen. Unos dicen que es el COVID reforzado, otros dicen que es la gripe aviar. La verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero hoy, que es un fin de año, que estamos esperando la víspera de la noche vieja, yo quiero invitar a todos los que me escuchan, a todos los creyentes, porque no sabemos, se nos habla en las redes sociales que muy pronto, y yo lo creo así, que son los tiempos finales, que Cristo ya llega, que Cristo ya viene, sea que venga por segunda vez o sea en la figura del rapto invisible. Pero lo importante es que Cristo viene, nuestro Yeshua viene. Y lo importante es que clamemos. Clamemos, y yo quiero que todos ustedes, mis radios, que empiezan a estar escuchando en este momento, clamemos. Clamemos y vamos a hacer una oración en este momento. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y la honra se han dado para ti. Primeramente, Padre, te queremos alabar y glorificar por este año 2021, donde tú nos has dado esperanza y fuerza para reactivar las congregaciones, reactivar la fe, reactivar la evangelización. No permitas, Padre, que el 2023 vuelva la amenaza del COVID, deténlo, Señor, y que tu voluntad se cumpla en tu iglesia y se cumpla en el mundo. Deseamos, Padre, que sea lo bueno, sea lo malo, como dice Pablo, demos gracias en todo, pero queremos pedirte y rogarte que tu mano poderosa detenga el mal sobre el mundo. Padre, te lo pedimos para nuestras propias familias, nuestras propias vidas, nuestra propia nación y el mundo entero. Que el 2023 sea un año de bendiciones a nivel personal y a nivel de nuestra amada Venezuela y del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, sí, hermano, tenemos que exclamar este año. Este año va a ser un año, bueno, hay hermanos que no les gusta que uno hable de esta manera, ¿no? Porque, no, pero este año va a ser que se nos viene completamente difícil. Por todo lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando, lo que estamos viviendo internamente, por lo que está pasando, como acabo de decir, en el exterior. Pero sí hay una señal que para mí es inequívoca de que estamos en los tiempos finales, y es lo rápido que está pasando el tiempo, hermano. Es increíble, yo sentí que este año fue un suspiro, y yo creo que no hay una mayor prueba que esa, ¿no? Y yo creo que nosotros como pueblo, yo siempre he creído que las cosas malas así que suceden no es porque el Señor las determinó así. El Señor las permite por alguna u otra razón que Él sabrá. Pero yo creo que nosotros como iglesia sí debemos estar en permanente oración, clamando. Creo que ese es el propósito de vida que nosotros deberíamos tener para este año. E irnos preparando todas las congregaciones para establecer estrategias para poder llevar el Evangelio de manera más eficaz. Yo siempre he insistido en eso, en buscar una manera eficaz de llevar ese Evangelio de cara pues al cumplimiento de lo que el mismo Jesús nos está hablando, ¿no? Más allá de crear propósitos de vida personal, que sí, que siempre es importante hacerlo, pero enfocándonos más en lo que nosotros debemos hacer en la obra como iglesia, ¿no? Este llamado a la iglesia en general, ¿no? En general, sí, yo quiero, no queremos sonar pesimistas. Sabemos que todo tiene un plan, y el plan es el plan que Dios permite en tu vida y permite en el mundo. Y tenemos que entender que Dios tiene control sobre la vida personal y la vida de las naciones. Lo importante es cómo nosotros como creyentes, como cristianos, planificamos nuestra vida y cómo nuestra vida la ponemos a los pies de Cristo. Dice la palabra que ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿El COVID? No. No. Las guerras tampoco. Tampoco. Los desastres tampoco, el derrumbe económico tampoco, ahora que se nos habla de un reseteo mundial de la economía. Sabemos que la palabra dice claramente, mío es el oro, mío es la plata de Jehová, de los ejércitos, y Él dará a cada persona su parte de bendición. Ahora, ¿cómo conseguimos la bendición? Es que eso es importante. Solamente por decir que somos creyentes, que somos cristianos. Pues un trabajo arduo hay que hacer, ¿no? Lo veo así desde ese punto de vista, porque la misma palabra también dice que vendrán los últimos tiempos y se enfriarán las personas, la gente, el pueblo se enfriará por ese amor hacia Cristo, ¿no? Y entonces tenemos un norte, tenemos un objetivo específico, un propósito de confiar siempre en el Señor, porque el Señor es el que nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para poder evangelizar a los que faltan. Yo siempre digo, mi hermano, que este humilde Señor que está aquí presente hoy, es el último de la cola, esperando que todo el mundo entre a esa arca, vamos, y cierre la puerta. ¿Sí? Es que, ¿cómo conseguir la bendición? Eso, primero es definir realmente lo que es bendición. Para mí la principal bendición que nosotros tenemos es el solo hecho de ser salvos. Que ya sabemos que tanto nosotros tenemos la certeza de que el día que partamos de este mundo vamos a partir con Cristo. Para mí no hay mayor bendición que eso. Y por eso es que nosotros estamos aquí, por eso es que estamos en la congregación, por eso es este programa de radio, para contribuir con lo que el Señor nos ha mandado. Luego el Señor sí nos habla de que en el mundo tendremos aflicción. Ahora, la bendición en medio de la aflicción es la pregunta. Nosotros acabamos de saber de una hermana que tuvo una pérdida terrible, y es una hermana que todo él vive con un lenguaje de que ella siempre es bendecida y todo eso, pero le vino esta prueba. Ahora, ¿cómo enfrentarnos a la realidad del mundo? Fíjate algo más, que tú estás diciendo algo muy importante. O sea, cuando entra el nuevo año, nosotros no sabemos qué nos depara el nuevo año, qué nos puede suceder en el nuevo año. Hay un dicho muy venezolano, así como en Navidad estábamos hablando de nuestras comidas tradicionales, nosotros venezolanos tenemos un dicho muy peculiar que es, oye, vas a matricular este año. Cuando llegamos a enero, yo matriculé este año, ¿ya? Y había gente que no matricula. Hay gente que muere el 31. El año pasado pasó un vecino nuestro, donde yo vivo, falleció un 31 de diciembre. O sea, no matriculó. No pasó al nuevo año, que era 2022, no 2023. Ahora, yo le hice la pregunta, ¿cómo podemos ser bendecidos? Mira, tú eres bendecido cuando tú realmente dedicas tu vida 100%. Cuando tú dices 2023 yo lo aparto para el eterno, 2023 yo me corrijo, porque no es planificar 2023 voy a terminar mi carrera para ser piloto, ¿no? Y después voy a conseguir un trabajo. No, esa no es la meta de un creyente. La meta de un creyente es 2023 voy a dejar este pecado que me tiene amarrado, que me tiene sujeto, que no me deja caminar en la vida como cristiano. Esa es nuestra primera meta. 2023, Señor, lo voy a dedicar a ti, voy a orarte a ti, me voy a consagrar a ti de corazón. Y realmente esta vez voy a dejar mi pecado y voy a voltearme para consagrar mi vida. ¿Para cómo consagro mi vida al Señor en el 2023? Tengo que dejar el chisme, la crítica, la murmuración, tengo que dejar mis pecados ocultos. Yo creo que eso es lo que el Eterno nos pide a cada uno de nosotros. Y, Señor, si no tienes fe, la palabra dice que pidamos fe, que es un don. Señor, no importa lo que venga para el 2023, tú me vas a proteger. Y nosotros queremos dar gracias a Dios de que este programa continuó. Cuando yo recuerdo cuando llegó el COVID, ¿verdad? Este programa se suspendió como por 3 meses. No salimos al aire. porque el mundo no sabía qué hacer y los directivos de Radio Tiempo tampoco sabían qué hacer. Fue como en mayo, marzo, abril, mayo, como dos meses en mayo más o menos, el director nos indicó que podíamos empezar a enviar los programas grabados por internet, porque hubo gente, y yo quiero específicamente valorar el trabajo de Fabián Talero, que él en toda la pandemia estuvo acá, pero ¿por qué? Porque confió. Porque confió que había un eterno que te iba a cubrir. Y muchos de nosotros tenemos que confiar. Confiar que no importa lo que venga el año que viene. Que el eterno nos va a cubrir a nosotros con su manto, con su Espíritu Santo que habita en nosotros. Que si es la voluntad del eterno que tú pases por ciertas pruebas para tu crecimiento. Por ahí dicen que a veces el Señor no nos habla, que está en silencio por amor. Como dice el programa, por amor a ti, para madurar, para crecer. Yo creo que eso es lo importante, que tienen que dejarnos la esperanza del 2023, porque hoy 365 días que ahora parecieran 150 días, casi la mitad, pareciera, porque nosotros hace poquito estábamos celebrando Cuaresma, Semana Santa, eso fue ayer. Literalmente ahora es. Otra cosa que tenemos que tener esperanza nosotros los cristianos, bueno, es que me salió el tomito dominicano. Para mis hermanos dominicanos ya feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, la Navidad ya pasó, pero lo que quiero decir a todos mis hermanos, ¿verdad?, es la esperanza de la redención en Cristo Jesús que nos espera en el 2023. Sí, es una esperanza fija, porque no es una esperanza tácita, ni es una esperanza que está ahí presente, que el Señor nos está extendiendo la mano para saber que creemos en Él, y es una bendición. Creer en Él, confiar en Él, es una bendición. El Eterno nos da eso, pues, ¿a través de quién? De su Hijo. Con la esperanza de su amor, que nos lo dio desde aquel momento, desde el principio de la creación, pues somos creados por Él, hasta hoy. Ese gran amor que nos da Dios, y que nos lo da a través de su Hijo unigénito. ¿Y qué nos da el Hijo unigénito a nosotros? La gracia, ¿verdad? Una gracia que está ahí latente, que ni siquiera no las vende ni las compra, como dice la canción, sino está ahí para nosotros. Yo creo que es un privilegio, yo creo que es un amor muy grande. Y por eso que nos dicen que nuestro primer amor es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Yo sí quiero incluir ahí que para los que nos están escuchando en esta hora, esto no quiere decir que nosotros no dejemos de planificar. Exacto. Para 2023. Sí, sí. Nosotros tenemos que seguir, porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros sigamos proyectando. Porque hay una cosa ahí de la planificación, hermano, que es que la planificación nos va a dar una dirección correcta de Dios. ¿Sí? Lo demás que está dentro de esos tiempos, no la va a dar el Señor, como estaba hablando el hermano Johnny, de que esa planificación está allí, por lo menos la planificación de la iglesia, pues, que ya la tenemos ya todos los meses. Bueno, vamos a esperar qué dirección nos da el Señor sobre eso. Y lo tenemos que acatar. Y a eso iba, porque no solamente es planificar por planificar de una forma egoísta, cada uno de nosotros, yo quiero esto y lo hacemos con un berrinche delante del Señor porque yo quiero esto en una forma egoísta, eso se lo da la madurez, sino que debemos planificar en la voluntad de Dios. Porque a veces Dios permite que tú consigas un trabajo, que tú consigas un tipo de estudio, un tipo, porque Dios sabe lo que te conviene en este momento. ¿Y para qué? Para que cuando venga el 2024 no nos sintamos frustrados de que no hemos logrado ciertas situaciones en la vida. Por eso es importante que nosotros tengamos una planificación de vida, pero la planificación de vida tiene que ser en Cristo Jesús, en la voluntad del Señor. Claro, tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Yo por lo menos tengo planes para el 2023, pero yo siempre cuando las establezco digo, bueno, Señor, yo sé que esto también pudiera cambiar si tú dispones para mi vida otra cosa. Pero el Señor no le molesta que uno planifique. No le molesta porque tú tienes que vivir. El Señor sabe que tú tienes que vivir y que tú tienes que llevar una vida. Pero como usted lo acaba de decir, pastor, esa vida tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Y en esa planificación que establecemos también tiene que estar en vivir, en buscar, pues, en vivir en comunión con Dios. Yo creo que esa es la bendición que podamos tener. Y en ese sentido, cuando vengan las aflicciones o venga todo lo que tenga que venir, no vamos a sentir esa frustración porque ya estamos claros que si el Señor lo permitió por alguna razón, es. Pero vea algo importante. Una sola palabra, y la dijo el pastor Omar. Sujeta. Estamos sujetos a las decisiones de nuestro Señor, así planifique. Es que claro, o sea, es la aceptación de la voluntad del Eterno en nuestra vida. Y eso, más o menos de una manera u otra, lo dije. Que debemos aceptar que el Eterno interfiera muchas veces en nuestro propio plan. Eso es importante. Y bueno, yo con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical y nos vamos, por fin nos vamos con una gaita, nos vamos con la gaita del año, que a todo el mundo le encanta. Viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Dime si es que te ha botado de la casa, porque también con tu pie no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botas, mas si sabes que otro llegará. Poco para que te vaya, porque ya va a sonar el cañonazo, pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Me falta poco para que te vaya, porque ya va a sonar el cañonazo, pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. Llegó año que te pasa, que ya tienes tus maletas preparadas. Dices que te agota donde la canta, porque estás viejo, porque no sirves para nada. Las cosas viejas como tú las botas, mas si sabes que otro llegará. Que ya tienes tu maleta preparada. te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Bueno, continuamos con tu programa Por Amor a Ti después de esta pausa musical. Muy buena. Oye, muy buena esa gaita. Buenísima. Muy bien, eso está para aquella, para el hermano oyente que siempre está pidiendo gaita, que este año no la complací mucho, pero la estoy complaciendo porque es un clásico, es de Maracaibo 15, es un clásico para todos nosotros esta gaita. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema de Año Nuevo. Hablando de tradiciones también, hay tradiciones en los Andes, en Táchira, Mérida, creo que Trujillo también. Pero yo lo viví en Ecuador, en otras latitudes, que es la quema del año nuevo. Que tú haces un muñeco. Creo que eso es en los Andes, En Oriente no sé. Porque aquí lo que hay es la quema del Judas en Semana Santa. Sí, porque en Oriente no se estila, no recuerdo haber oído. No, es una tradición de toda la historia. Es una tradición más que todo de los Andes, por eso se celebra en Ecuador. Ni en el llano tampoco lo dice. Que es una festividad bien bonita, a mí me encanta eso de la quema del año viejo, ¿no? Y es importante, ¿en qué sentido? ¿Por qué traigo a colación esto? Por lo mismo que estamos hablando de nuestra propia vida, nosotros tenemos que quemar en nuestra vida aquello que no funciona, aquello que te está trayendo conflictividad en tu relación con el Eterno. Eso es lo que nosotros debemos tener pendiente de que debemos dejar todo lo malo y quemar todo lo malo que hemos o que tenemos en nuestra vida. Ahora, ¿Qué nos dice el Eterno? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué nos dice Jesús en su palabra con respecto a lo que estamos viviendo en el mundo, a lo que estamos viviendo a nivel personal, a lo que vive Venezuela como nación, a lo que vive el mundo como mundo? Ya terminó el mundial, que muchos lo critican, ¿verdad? Pero fue una manera de un relax, Es que no es el mundial, es como se vive el mundial, lo que de repente pudiera desagradar al Señor, pero es un relajo, fue un diciembre diferente en ese aspecto. O sea, cuando te hablo de... porque yo, la semana pasada, habíamos hablado del versículo filipense, todo lo bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de valor. El Señor quiere que disfrutemos también. Claro. El Señor quiere que descansemos también. Por eso se está hablando del mundial. Por eso estábamos, yo he hecho broma con lo del Caracas. De lo del Caracas, los Magallanes. El Señor quiere que vivamos una vida normal. Una vida sana. Claro. Una vida sana, una vida normal. Que disfrutemos de aquello. Yo vi en las redes sociales como alguien atacó el mundial porque él personalmente no le gusta el mundial. Pero se autoproclama o se autodice o se autonombra cristiano creyente, pero con tremenda palabra grosería en las redes sociales, que no las digo aquí por respeto y porque no es permitido, pero tú como ministro no puedes decirle a tus oyentes que este y que lo otro cuando tú mismo ni siquiera escribiendo corrige tu palabra que raya sobre la vulgaridad. Ahora, digo esto porque nosotros, ¿verdad?, debemos valorar y darle el contexto sano que tienen las cosas, como fue el Mundial de Fútbol, como es el béisbol nacional, como es el compartir un buen teatro, sí, como es compartir un buen cine, ¿verdad? Como compartir la televisión. Yo recuerdo que Lili Ávila en una época decía que era el cajón del diablo. Y él mismo tuvo que después reconocer que no. Cajón del diablo es todo aquello que tú lleves a lo malo. Porque lamentablemente el hombre tiende a pervertir las cosas. Entonces, el cine en sí no es malo. La música en sí no es malo. El salir a divertirse, o bailar, o ir a la playa, o ir a la montaña, en sí no es malo, es como tú lo haces. Entonces el Señor nos manda también a vivir una vida de recreación. Pues estamos en el mundo, no te pido que los quites del mundo. Eso es lo que muchos cristianos no han aprendido. No te pido que los quites del mundo, sino que los preserves del mundo. Pero muchos se autoeliminan, que se exilian. Se pasaron en Netflix, ¿cómo se llama? La coreana. El juego del calamar. El juego del calamar. O sea, muchos se autoeliminan y no llegan al final. Sí, está como unos amigos que la semana pasada, después del mundial, me invitaron para el cine. Yo me fui con ellos, fui a ver Avatar. Hermano, y la pasé. Y ellos no son creyentes. Y yo me dijo, mamá, vente, unos vecinos, vente con nosotros, pues yo saben que yo estoy solo, que... Vamos, y bueno, me fui con él y la pasé muy bien. O sea, un rato agradable, regresé muy feliz porque vi una buena película, la pasé muy bien con mis amigos. Yo creo que al Señor eso no le va a molestar. No, y es una forma de compartir también, es una forma de evangelizar, es una forma de dar testimonio de tu vida como creyente hacia los demás. Lo que te dice el Señor, oye, evita las cosas que te van a hacer arrepentirte para el 2024. ¿Ya? ¿De qué hiciste en el 2023? ¿Metiste la pata en el 2023? ¿Cometiste el pecado en el 2023? ¿Te autodestruiste en el 2023? ¿No? Y hay una palabra importante ahí de lo que está hablando de recusir. ¿Sí? Porque Pablo lo dice, alegrado. ¿Quién no se va a alegrar cuando uno está sujeto a esa presión diaria y le dicen a uno, hermanito, vamos para el cine? O vamos a la plaza a tomarnos un café. ¿Estás qué? Saliendo de esa presión. Es como en la olla, cuando tiene una olla de presión empieza. Sí. Nosotros vamos a salir de aquí a comer una empanadita. Pero es como yo le digo, y tiene que ver con lo que usted dice, y es lo que yo le he dicho a mucha gente cuando estoy evangelizando, es que el Señor no te prohíbe absolutamente nada. Lo único que el Señor te prohíbe a ti y nos prohíbe a nosotros es el pecado. Es realmente lo que a Él le aborrece, el pecado. No nos prohíbe más nada. Y dentro de lo que nosotros hacemos debemos evitar el pecado. Es así. Y tiene que ver con vivir una vida normal, ser uno mismo auténtico, o sea, disfrutar de lo que a uno le gusta, de escuchar la música que a uno le gusta. Y una palabra que está hablando. Auténtico, ¿no? Auténtico ya tiene que ser uno por dentro y por fuera, porque por dentro tenemos al Señor que nos está siempre señalando el corazón, y por fuera al mundo en dos formas: la sociedad que está alrededor de uno, cuando tú cometes un error y te dice, mira, te señala. Claro, y cuando yo hablo de la autenticidad, tiene que ver con el hecho de cómo nos comportamos. Si nos sentimos tristes. Claro. Si estamos enfadados, estamos enfadados. Sí. Si estamos alegres, estamos alegres. Hay hermanos que no se permiten un enfado. Y falta la otra parte que estaba hablando con que de la sociedad, los hermanos creyentes que nos señalan también. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que ser auténtico por fuera y por dentro. Sí. No, eso se llama ser transparente como creyente y natural, porque somos humanos, no podemos aparentar una santidad que realmente Santo son los que están con el Señor ya, ya con sí, él, que ya ¿verdad? Que ya estamos buscando la santidad, estamos sí. buscando, que el Señor nos ve santo y el Señor nos ve santo. Sí, sí. Para que eso no nos dé una excusa para nosotros decir, bueno, como yo soy humano, ¿verdad? Voy a hacer y darle rienda suelta a la carnalidad. Como dicen, no. Hacer y deshacer. Claro, por eso digo que debemos evitar el pecado. Bien, se queda poco tiempo ya para terminar el programa y para prepararnos irnos a nuestros respectivos hogares a prepararnos para recibir el año nuevo. Por cierto, a mis queridos oyentes, aquellos que quieren, ayer fue mi cumpleaños. aquellos que quieran dar un bono navideño para este pastor, vaya a la congregación. El año pasado me ofrecieron un dulce, ella sabe quién es, y nunca me mandó el dulce. Ahora es doble. Ahora tiene que ser doble por castigo. Pero mire, yo les quiero dar esta palabra muy buena. ¿Qué nos dice el Eterno por medio de su palabra? O sea, ¿qué nos dice Jesús por medio de su palabra? Estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esta es una promesa muy alentadora para todos aquellos que en este momento no tienen a qué comer, no tienen cómo celebrar la Navidad. Muchos están en las cárceles, muchos, la Navidad, digo, no dice la Navidad, pero es el año ahorita viejo, porque muchos no lo tuvieron en Navidad, muchos no lo tienen ahorita en año viejo, muchos están en los hospitales, muchos se les acaba de morir un familiar, ¿verdad? Muchos están pasando por penuria. Yo quiero decirles esto, lo que Jesús dice, estaré con ustedes hasta los últimos días de este planeta Tierra, hasta el último día en que Jesús venga, y esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza también, ¿qué debe ser? Que el 2023 venga Cristo. Yo creo que esa es la esperanza, que la principal esperanza que deberíamos tener. Maranata. Que ya venga el Cristo y ya... Maranata, decir feliz año 2023 y terminar con Maranata. Maranata. A mí me sorprende. Cuando tú le preguntas a algunos creyentes, decir, oye, quisiéramos ya que el Señor venga. No, yo no quiero que el Señor venga. Muchos creyentes. Que no es que yo no he vivido, pero que vivir para ti. Vivir para ti es un bonche, una rumba, ir a una discoteca, ir a salir a la playa, a la montaña, cumplir tus deseos. Eso no es egoísmo. Eso es egoísmo propio. Digo yo, ¿no? Para mí, yo daría todo porque el Cristo venga. Para mí sería... Claro, lo único que lamento es que muchos no van a ser salvos, que muchos no creen y que cada día dejan de creer. Claro. Y hablando de eso, la meta para el 2023 es que más personas, a pesar de todo, crean en aquel que nos dio redención hace una semana que celebramos la Navidad. Sí. Más o menos hace una semana. Totalmente de acuerdo. Que estamos ya en este 2023, casi estamos en 2023, y queremos, entonces yo particularmente quiero que el trabajo en la obra se siga haciendo, porque es lo único que creo que, no sé, hermano Mar, hermano Johnny, sí, bueno, yo tengo en eso, ¿no? En esa obra de, bueno, nosotros de como rescatar, sí, de nosotros como congregación queremos que usted no fiche, que usted venga, que usted se integre, pero para crecer con nosotros, por amor a ti lo hacemos, para que tú, esta realidad que nosotros hemos transmitido durante 4 años a través de la radio Tiempo, ¿verdad? Tú lo palpes personalmente. Yo sé que muchas hermanitas y muchos hermanos no han podido venir o no van a la congregación porque viven lejos o porque tienen alguna discapacidad motora y no pueden llegar. Pero yo invito a todos a que que está ahorita, dice la palabra que todos los que estén cansados, agotados, que estén deprimidos, que busquen descanso en Jesús. Yo digo, busquen descanso viniendo a la congregación. Vas a encontrar una congregación totalmente distinta, totalmente familiar. Yo creo que tú nos cuentes, Jesús, cuando tú llegaste a la congregación, ¿por qué te quedaste con nosotros? Cuéntanoslo todo. Suelta la sopa. Rápidamente, fui invitado a un servicio porque le iban a imponer mano al pastor Carlos Lares. Saluda a mi hermano Carlos, ¿no? Que nos está escuchando. Y cónchale, vi en mis hermanos allí el amor del Señor y no la hipocresía, como hay en otras congregaciones. Y como yo soy de los hermanos de palabras a cumplir, yo dije, hermano Carlos, me preguntó yo, le dije, yo creo que me vaya a quedar en la congregación. No estoy visualizando las otras congregaciones porque en verdad no me interesa, ¿no? De donde yo venía, era una congregación de sana doctrina, se dice. Pero aquí hay mucho amor. Comunidad de amor. Comunidad de amor, es que así se llama. Ahí hay mucho amor y sobrepasa lo que es la sana doctrina. ¿Sí? Vemos que el amor del Señor arropa a esa sana doctrina, ¿no? No, ya es muy importante, no es que somos perfectos, pero hay tanto amor, como dice Jesús, que nos perdona. Si me permiten hablar, y me disculpo al público oyente si estamos cayendo en... Lo digo con humildad, ¿no? A veces somos... No somos perfectos. Como personas no lo somos. Y yo creo que la clave de esta congregación ha sido que como no somos perfectos, nos presentamos con nuestras imperfecciones. La naturalidad. Esa es la naturalidad. O sea, usted no va a ver hombres ni mujeres en esta congregación, o es lo que procuramos que usted no vea, falsas posturas. O sea, si nos sentimos mal, nos sentimos mal. Si hemos tenido una flaqueza, muchas veces, oye, hermano, fallé en esto. O hermano, discúlpenme, como una disculpa pública que hice ante él por estar un poco ausente de algunas actividades. Sí. Mira, yo creo que nos estamos acercando ya al final del programa, no tenemos ahorita un reloj aquí para saber exactamente, que eso es una hora, ¿no? Ajá, nos quedan 4 minutos de programa. Yo quiero realmente, como creador del programa Por Amor a Ti, desearle a todos mis radiocientistas aquí en Venezuela, en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, en Roma, en el mundo entero, donde me están escuchando y donde llega el programa, de todo corazón, a todos ustedes, realmente, un feliz, no voy a decir feliz Navidad porque es un cliché, ya la Navidad pasó, sino un feliz año 2023. Si tú sigues nuestro calendario, feliz año judío, feliz año de las raíces hebreas, no importa qué año estamos, pero lo importante es festejar el año en Cristo Jesús. Así que para todos ustedes, un feliz año. Feliz año, Omar. Feliz año, Natalie. Complacido por este año también. Y las últimas palabras de cada uno de ustedes antes de cerrar. Sí, bueno, mi mensaje final, bueno, de transmitirle pues mi mensaje de fe y de esperanza de que este 2023 venga bendecido. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer para este año es enfocarse en el Señor. Y tratar de vivir bajo su voluntad. Yo creo que cuando uno hace eso no hay frustración que nos pueda venir. Por muy difícil que nos venga la situación, si estamos atados al Señor, yo creo que vamos a superar lo que se nos venga. Amén. Bueno, feliz año, un año 2023 que sea de prosperidad, de paz y amor, como dice nuestra querida y amada Biblia, en los preceptos que ahí tenemos. Para todos, creo que estamos alcanzando ya lo que es el 2023. Muy bien Jesús, y yo quiero despedirme con lo que es tradicional. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y quiero desearles a todos ustedes y todos nosotros un, gritemos todos, ¡Feliz año 2023! Amén. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.